En este mundo de locos, donde todos pierden la cordura, te llevaré justo en mis manos, hacerte el amor cada día. Es que es imposible soportar la soledad cuando no estás. Espérame en tus labios. Y es que sin tu amor no puedo más. Ese corazón me va a estallar. Es lo invisible en el amor, y lo nuestro es invencible. Hoy podría yo morir por ti y nada cambiaría.